Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bienvenidos amigos de Alba Ciudad 96.3 FM a la presente emisión meridiana de Cultura al Día de hoy jueves 7 de mayo, al cumplirse 3 años en vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo. Las trabajadoras y los trabajadores logró que reivindica la clase obrera del país. De inmediato le presentaremos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. www.albaciudad.org. También nuestras cuentas en Twitter, @albaciudad, @culturaaldía. En el control técnico nos acompaña Luiger Loyo. Yo soy Liz de Ramos y en nombre de todo el equipo le presentamos de inmediato los titulares. Titulares. Tercerizados de la CanTV pasan a nómina de la estatal como trabajadores activos. Este jueves se instala mesa de conversaciones con el sector universitario. Cultura. UNEARTE inició celebración de 7º aniversario con concierto. Biblioteca Nacional celebra a César Rengifo y Armando Reverón en mayo. Con función teatral, PDVSA La Estancia conmemorará natalicio de Armando Reverón. Obra Bajo Tierra, Petróleo en las Tablas, iniciará temporada de presentaciones en Río Teatro Caribe. Regionales. Voceros andinos del Consejo Presidencial para la Cultura impulsan sistema de gobierno popular. Internacionales. Documental salvadoreño triunfa en el Festival de Cine Sun Cri. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó este miércoles el contrato colectivo de las trabajadoras y trabajadores de la Compañía Nacional Teléfonos de Venezuela, CanTV, para el periodo 2015-2017. Además, incorporó a los tercerizados a la nómina del organismo. El mandatario nacional fue recibido con gran ovación y alegría por parte de las y los trabajadores en el auditorio de la sede principal de la empresa estatal ubicada en la Avenida Libertador, en Caracas. El socialismo tiene que ser eficiente o es otra cosa, no es socialismo. Y ustedes son una empresa de servicios. Ustedes tienen que estar permanentemente, Manuel, compañeros y compañeras, revisando la calidad del servicio que prestan, la eficiencia del trabajo que hacen y la satisfacción de las necesidades sociales de nuestro pueblo. Es una esencia vital. 1000 viviendas nuevas a través de la gran misión Vivienda Venezuela a los trabajadores de la CanTV. 1000 viviendas. En este primer año, igualmente, estoy aprobando 100 becas de Fundayacucho para formación de posgrado a 100 profesionales en el exterior. Por otro lado, el presidente Maduro aseguró que la caída de los precios del petróleo no impedirá al gobierno nacional continúe con la inversión social a través de misiones en beneficio del pueblo venezolano. Para ello, anunció que en los próximos días realizará un acto para incorporar a 90.000 nuevos pensionados al Instituto Venezolano de Seguros Sociales. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Este miércoles, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que autorizó al ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández, para iniciar este jueves 7 de mayo la discusión del contrato colectivo laboral del sector universitario. Para discutir todos los temas sobre la contratación colectiva del sector universitario y todos los anuncios que haya que ir trabajando y haciendo en su momento. Bienvenido el diálogo y la solución de los problemas y la atención en todos los sectores. He autorizado al ministro Manuel Fernández para que instale la mesa jueves 7 de mayo y avancen. Durante el acto de firma del contrato colectivo con las y los trabajadores de la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos, CanTV, el mandatario nacional indicó que el gobierno se encuentra en la mejor disposición para dialogar con el sector universitario y escuchar sus propuestas. 12:06. Cultura. Este miércoles, la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, ofreció un concierto para iniciar su semana aniversaria a propósito de los 7 años de su creación. El evento se realizó en la Plaza Armando Reverón, donde el pueblo venezolano, junto a las y los estudiantes de esta Casa de Saberes, disfrutaron de la música de Andrés Cartaya y su grupo, Guajari y El Pacto. Néstor Viloria, rector de la UNEARTE, estuvo presente en el evento y destacó la importancia de reconocer cómo se dio la creación de esta universidad. En el año 2008, cuando se creó la universidad, que no se creó sola, la universidad no se creó sola, la universidad la creó este amigo que tenemos aquí, que es el presidente Hugo Chávez, es el creador de la universidad. Una universidad donde participan trabajadoras, trabajadores, estudiantes de todas las tendencias políticas, porque esta es una universidad para todas y todos los venezolanos. Esta universidad es para todas y todos, y aquí habitamos, convivimos, porque esta es una universidad para la formación de artistas. Esto es muy importante también, compartirlo, reconocerlo. Todas y todos los venezolanos tienen espacio dentro de esta universidad. Para eso fue creada por el comandante Chávez. Asimismo, el rector invitó al público a participar en el foro La Huella de la Tradición Artística Hoy, previsto para este jueves 7 y viernes 8 a partir de las 5 de la tarde en los espacios abiertos de UNEARTE, ubicada a pocos metros de la estación Bellas Artes del Metro de Caracas, con entrada libre. Este viernes 8 de mayo, a partir de las 10:30 de la mañana, la Sala de Colección General de la Biblioteca Nacional inaugurará la exposición La Luz de Reverón, muestra que queda con elementos escenográficos El Castillete, donde el intérprete Aníbal Figueroa realizará el monólogo Reverón, Premio de Teatro Infantil Nacional 2005. La información fue suministrada por Sadi Loaiza, presidente de la institución. Dos grandes maestros de nuestra cultura, de nuestro arte venezolano, que además han sido unos venezolanos universales, como es el pintor de la luz, Armando Reverón, y nuestro dramaturgo, ensayista y pintor, filósofo también, César Rengifo. Estaremos mañana celebrando el Día del Artista Plástico con estos dos grandes maestros del arte venezolano en la Biblioteca Nacional, donde habrá allí una exposición hemerográfica, fotografías y también algunos elementos escenográficos que de una u otra forma recuerdan al pintor Reverón, como su muñeca Juanita, su tapasol, que de una u otra forma el espacio de Biblioteca Nacional para celebrar el Día del Artista Plástico y además conmemorar el centenario del natalicio de maestro César Rengifo. Asimismo, este sábado 9 y domingo 10 en el Teatro Nacional, el Taller de Teatro Manatí presentarán Los Hombres de los Cantos Amargos, obra teatral de Rengifo que expresa la confusión sufrida por los esclavos afrodescendientes desde la abolición de la esclavitud. La cita es a partir de las 6 de la tarde, 12:10 del mediodía. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este domingo 10 de mayo a las 3 de la tarde, el Centro Cultural PDVSA La Estancia celebrará los 126 años del natalicio del pintor Armando Reverón con la obra teatral Reverón para niños de 7 y 100 años, propuesta de la agrupación venezolana Encuadre Teatral. Así lo informó Andrés Reynoso, líder de comunicaciones del espacio cultural. La invitación a visitar nuestros espacios ubicados a pocos metros de la estación del Metro Altamira en este marco de 10 años de celebración durante el mes de mayo. Y la invitación es muy especial para este, sobre todo para la familia venezolana y para nuestros niños y niñas en la patria, a disfrutar de la obra Reverón para niños de 7 a 100 años a cargo de la agrupación Encuadre Teatral, que coincide con la celebración del Día del Artista Plástico y también del cumpleaños de nuestro gran Armando Reverón. Es un espectáculo onírico lleno de imágenes acompañados de textos, narración oral y música en vivo sobre la vida del artista plástico Armando Reverón, con el objetivo de dar a conocer su legado artístico y su vida delirante junto a su compañera de siempre, Juanita. Sigue la diversión y en el marco de un merecido homenaje al pintor de la luz, lleva la fusión de las artes con la mayor expresión, teatro, música y pintura, siendo una experiencia inigualable para toda la familia. Este domingo, Día de la Madre, PDVSA La Estancia tiene preparado de la voz de Andy Durán un concierto de jazz a partir de las 11 de la mañana. La entrada es completamente libre. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y más de 3 obras originales del insigne artista venezolano César Rengifo se fusionan en la puesta en escena Bajo Tierra, Petróleo en las Tablas, la cual los días 16, 17, 23 y 24 del presente mes tendrá su temporada de presentaciones en Río Teatro Caribe, ubicada en San Bernardino. Francisco Denis, director de la obra, destacó que la misma es una adaptación de la dramaturgia venezolana. Karim Valecillos, acreedora del premio Isaac Chocron. Una adaptación sobre piezas de César Rengifo que fueron publicadas hace ya unos 2 o 3 años bajo el nombre de Tetralogía del Petróleo, que tiene que ver con los orígenes de la explotación petrolera aquí en Venezuela, desde los primeros campos petroleros allá en Lagunillas, en Estado Zulia, hasta ya más desarrollada la industria, ya cuando estas empresas transnacionales europeas llegaron aquí a crear las primeras grandes perforaciones, los grandes centros petroleros, ¿no? Es la nueva Venezuela, la Venezuela que se transforma de esa Venezuela campesina y cambia a ser una Venezuela industrial, donde el hombre deja de ser un agricultor y se convierte en un obrero. Luego se van creando justamente todo este territorio cercano a las ciudades y en medio de las ciudades que van transformando nuestra cultura y nuestra forma de ser como venezolano. Bajo Tierra, Petróleo en las Tablas estará disponible para todo el público venezolano los días 16, 17, 23 y 24 de mayo en la Sala Río Teatro Caribe, ubicada en San Bernardino. Para más información, los interesados pueden visitar el siguiente portal web: www.rioteatrocaribe.com. 12:13. Regionales. Para continuar promoviendo el sistema de gobierno popular a partir de la convivencia, el presidente Nicolás Maduro a los distintos sectores de la nación, voceros del Consejo Presidencial de Gobierno Popular de la Cultura de los estados Trujillo, Táchira y Mérida, se reunieron para debatir el funcionamiento de esta instancia, entre otros aspectos. El encuentro se llevó a cabo este miércoles en la Biblioteca Pública Mario Briceño Iragorri, ubicada en el estado Trujillo. Así lo informó David Hernández, director nacional de la Oficina de Despliegue Territorial del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Discutimos lo que fue un plan de acción en conjunto, por supuesto también discutimos lo que es la parte organizativa, lo que es la parte de metodología de trabajo del Consejo Presidencial en conjunto con los gabinetes estatales. Llegamos a acuerdos en lo que respecta al accionar diario, en lo que respecta a la ejecución de la política cultural en cada uno de los estados. La actividad se realizó con una masiva presencia de voceros y voceras de los estados andinos y por supuesto allí en cada una de las mesas de trabajo participaron los directores y directoras de los gabinetes estatales. Estos encuentros del Consejo Presidencial de Gobierno Popular de la Cultura se han realizado en Barquisimeto con la participación de los estados de Occidente en Apure, con los estados llaneros más Amazonas, seguidamente en Aragua con la región central, en Monagas con los estados orientales y finalmente en Trujillo con la región andina. Internacionales. El Tigre y el Venado, producción dirigida por el salvadoreño Sergio Sibirián, estrenada en la UNEARTE a finales del 2014, fue galardonada como el mejor documental latinoamericano en la 10ª edición del Sun Crimes Festival, efectuado el 30 de abril del 30 de abril al 3 de mayo en Florida, Estados Unidos. Sergio Sivirian, director del documental, destacó que espera poder llevar su trabajo a todos los jóvenes y estudiantes de El Salvador, ya que el premio es un incentivo para que otras producciones del país puedan darse a conocer. El documental relata la historia de Marcelino Galicia, un descendiente indígena de Tacuba que sobrevivió a la masacre de 1932 y quien es el último abuelo que sabe tocar la flauta indígena llamada pito de carrizo, con la que acompaña la danza autóctona del tigre y el venado. 12:16 del mediodía. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, y hoy le damos la bienvenida a Cultura al Día a nuestros amigos Omaira Aponte, coordinadora de operaciones, y a Daniel Rodríguez, investigador y antropólogo de la misma institución. ¿Cuál institución? Bueno, Callapa Fotográfica. Esta gente está activadísima y vinieron hoy con mucho entusiasmo para entregarnos buena información. Bienvenidos a Alba Ciudad 96.3 FM. Gracias. Hola. Por la invitación. Gracias. Bueno, entonces hablemos lo que es la Callapa Fotográfica. Yo soy Katia. Tiene la palabra Daniel. Okay. Sí, bueno, más que todo, muchas gracias por la invitación. Vamos a invitarlos a todos a esta fiesta fotográfica, que es la Callapa Fotográfica, que vamos a hacer en Katia. Va a ser el sábado 9 de mayo, tipo 8 de la mañana. Nos vamos a encontrar en el Liceo Miguel Antonio Caro, que está en el Parque Ali Primera, al ladito de la estación de metro Gato Negro. Y están invitados todos los catienses, sobre todo, para que demos este recorrido por las calles y los sectores de Catia con nuestras cámaras. No es necesario llevar una camarota gigante, con llevar nuestra camarita compacta. Tenemos también nuestro celular. Y si tenemos cámaras profesionales, pues también todos están invitados, y también los interesados en la fotografía en general, no tienen que vivir en Katia precisamente. Para recoger todo eso que veamos de nuestra querida Katia, que es bastante grande en nuestra parroquia Sucre, para recoger los rostros, las miradas, los lugares, el ritmo, la sazón de Katia a través de la cámara, que eso forma parte de un proyecto llamado Yo Soy Katia, que es un proyecto expositivo y de acción comunitaria que seguimos desarrollando desde ya bastante tiempo. Bien, ¿y qué motivó a este bonito proyecto Yo Soy Katia? ¿Qué fue lo que lo motivó? Bueno, fíjate, este proyecto nace de una actividad que se realizó en el Teatro de Katia, que se denominó Katia Revela Su Historia. Y todo comenzó con la recuperación de los álbumes de familia que las personas estaban interesados en recuperar. Y de ahí se acercaron muchas personas, ¿verdad?, interesadas en recuperar sus fotos familiares. Y fue una jornada de más o menos una semana, sí, ¿no? Una semana. Más o menos una semana. Que hicimos con el equipo del Centro Nacional de la Fotografía, ¿verdad? Estuvimos allí digitalizando estas imágenes. Entonces había mucho interés de las personas en mostrar estas imágenes, ¿no? Estas imágenes familiares. Después empezamos a hacer otras actividades en conjuntos que tenían que ver con la conservación, ¿no? De cómo conservar su álbum familiar, ¿no? Estuvieron aquí, participaron en esos talleres de conservación totalmente gratuitos, y el interés siguió creciendo, ¿no? Todo esto generó una propuesta expositiva que se llama Yo Soy Katia, ¿verdad? Y lo que queremos es que en esa exposición se vean reflejados todos los sectores de la comunidad de Katia, de toda la parroquia de Katia, como lo son Caño Amarillo, Aguasalud, la Avenida Sucre, Los Magallanes, Pérez Bonalde, Plaza Katia, Boulevard de Katia, 23 de Enero, Lomas de Urdaneta y Gran Movén, ¿no? Para que en realidad entonces podamos decir Yo Soy Katia, uh-huh. ¿No? Y todas aquellas personas que estén interesadas en participar, bueno, se acerquen y nos muestren un poco qué es lo que para ellos es ser CATIA? Porque generalmente siempre de las instituciones desarrollamos estas muestras expositivas de una comunidad en particular, donde viene un fotógrafo profesional y tiene una mirada, ¿no?, ya sobre este lugar. Pero queremos saber cómo se ven ellos. Queremos saber qué es para ellos ser CATIA, ¿no? Así es. Entonces, por eso queremos realizar esta callapa donde todos participen. No es necesario que seas un fotógrafo profesional para participar. Pueden ser amas de casa, obreros, estudiantes, niños. O sea, no tenemos límites de edad para participar en esta callapa. Totalmente excluyente. Y de los trabajos que han tenido ustedes en sus manos, ¿cuáles son las fotografías que han recibido de data antigua, de CATIA, por ejemplo? Bueno, en esa jornada CATIA revela su historia. Nos trajeron bastante imágenes de los años 50, del barrio Isaías Medina, de los años 40. Y es darle importancia al álbum de familia como patrimonio del sector, patrimonio comunal. Porque muchas veces las grandes historias fueron creadas por los grandes fotógrafos, pues. Pero también hay que darle valor al álbum de familia como su valor patrimonial que él tiene, pues. Así es, porque el que va a hacer una investigación siempre se va a la fuente, ¿verdad? Sí, señor. A ese trabajo de los vecinos, del amigo, mira qué hay por aquí. Después uno va también, complementa, por supuesto, con un trabajo de biblioteca. Sí. Pero uno siempre va a la fuente, a la mera esencia. Sí. Y entonces, para este sábado, es la callapa fotográfica. Sí. ¿Qué más les van a ofrecer al público? Al que no sea de CATIA puede ir también. Sí, claro. Pero fíjate, la callapa es una actividad que enlaza otro eje de acción que queremos desarrollar en otras comunidades. Y lo que necesitamos en esta oportunidad es que los consejos comunales de estas zonas de CATIA, ¿verdad?, de estas localidades, se acerquen y establezcan, pues, con el Centro Nacional de la Fotografía un intercambio. ¿Por qué? Porque nosotros queremos desarrollar actividades de formación, queremos implementar lo que se llama un proyecto muy bonito que tenemos, que se llama Activadores Fotográficos, en cada una de estas comunidades. Y también queremos desarrollar el proyecto de lo que se llama la fototeca comunitaria, ¿okay? Entonces, que cada comunidad tenga su propia fototeca y la sepan dirigir, organizar, gerenciar, que ellos sean las personas que están que viven allí, que hacen vida allí, que sean las responsables de que esa fototeca se conserve, ¿okay? Y que se den a difundir, pues, la labor de la fotografía, que es un registro histórico, es un registro de nuestra identidad y de todas esas actividades que queremos desarrollar allí en la parroquia de Sucre. Qué bueno. Uh-huh. Bueno, acá tengo en mis notas que los participantes contarán con un tiempo máximo de 3 horas para realizar el recorrido, que comienza a las 9 de la mañana. ¿Sabes? Digamos que va a ser como un maratón fotográfico. Sí, es como un maratón. Con tiempo, límite y entrega. Sí. Bueno, queremos que fuera en la mañana porque la luz de la mañana es bastante amable con la fotografía. Sí. Y pusimos un tiempo determinado porque el sol está bastante fuerte y ya al mediodía estamos medio cansaditos. Pero la idea es que varios grupos partan de ahí, de la Miguel Antonio Caro, y se vayan, que sí, al Boulevard de CATIA, sí. Se vayan a Caño Amarillo y le lancen ojo a todas las calles, a toda la gente, a todo el ritmo que vean por ahí, y tomen fotos, y luego al mediodía regresamos y ellos van a elegir sus 10 fotos favoritas, 12 fotos 12, favoritas. 12, son por 12 participantes. Por participantes. Luego de esa actividad, de la entrega del material, va a haber la exposición. No, ese mismo día no vamos a tener la exposición. Solamente la exposición entrega es, de material. Sí, eso es una entrega de material que vamos a desarrollar allí y lo que vamos a tener después es un convite donde vamos a compartir con los participantes, ¿verdad? Vamos a tener como una pequeña celebración, pues, de lo que hemos logrado, y vamos a compartir esas imágenes. De repente vamos a estar proyectando, ¿no? Para que todo el público pueda ver, apreciar las imágenes que se recogieron con esta callapa. La exposición va a ser posteriormente, ¿no? Después que se vea el material, que se procese, que se digitalice. Y esta va a ser una programación larga porque se quieren crear, dependiendo de las fotografías que se recojan, ¿verdad? Y de qué sector, en esos sectores, queremos desarrollar actividades, tanto de formativa como de difusión. Qué bueno. Uh-huh. Bueno, y en esta callapa colectiva de fotografía va a estar de la mano, me imagino que con las redes sociales, ¿no? Se van a estar colocando. ¿Cómo hacemos también para estar en contacto con ustedes? ¿Qué página, cuál enlace, un número telefónico? Bueno, tenemos nuestro Facebook que está bastante activo, que es Centro Nacional de Fotografía, así largo todo el nombre. Tenemos nuestro Twitter también, que es Fotografía CENAF. También pueden escribirnos a nuestro correo talleres@cenaf.com. Y bueno, invitarlos a que se animen, y también el producto de Sacayapa va a ser expuesto en donde lo vayamos a exponer. En YouTube, ¿no? En YouTube también tenemos nuestro canal de YouTube, sí, que es Centro Nacional de la Fotografía. Y ya tenemos cuatro... Sí, hemos subido unos micros acerca de... El sentir el ritmo de Katia, invitando a la gente a que todos se animen a esa callapa fotográfica para que pateen todos la calle con sus camaritas, camarotas y celulares. Ajá. Y otras comunidades caraqueñas se están activando para este tipo de actividades. Ejemplo, La Pastora, que también tiene antigüedad. Sí, porque el proyecto de activadores fotográficos generó unas acciones en la parroquia La Pastora, y de ahí surgieron muchos activadores, ¿no? No todos están activos, otros siguieron otros caminos, pero sí se formó a una gran cantidad de activadores comunitarios. Entre ellas está nuestra compañera Teresa Gastelo, ella está en Altavista, ¿no? Y ella sí siguió un trabajo de hormiguita poquito a poco, pero sí logró que Altavista se sumara en este proyecto de fotografía comunitaria, de la fototeca, y ha sido una gran impulsora en su comunidad de lo que es el hecho fotográfico. Y lo que queremos es que, bueno, así como Teresa, se multipliquen, ¿no? Por mil. Se multipliquen en todas las comunidades, que sean sensibles al hecho fotográfico y que vean la fotografía como un hecho social, ¿no? Y que es una herramienta de verdad, que tiene múltiples aristas, más allá de selfies, ¿no? Sí, claro. Eso es lo actual, pero un momento captado, ¿verdad? A tiempo. Eso es un recuerdo que queda grabado en un papel. Bueno, aparte que uno dice, bueno, me recuerdo que pasó tal cosa, lo tengo en mi mente. Sí. Pero uno verlo plasmado ahí vale muchísimo. Uh-huh. Y ahorita con la tecnología, pues hay muchos recursos para poder mostrar las imágenes, ¿no? Y queremos, bueno, expandir este proyecto a otras comunidades como San Agustín, La Vega, Antímano, pero todo va a depender de la articulación con los consejos comunales y que el interés que ellos muestran en este proyecto y se acerquen al Centro Nacional de la Fotografía. Allí las puertas están abiertas para desarrollar toda esta serie de actividades, porque existen todo lo que se llaman las colecciones fotográficas institucionales, ¿no? Las que conservan los museos, las que conserva la Biblioteca Nacional, incluso el propio CENAF. Pero también están las colecciones particulares, ¿no? Individuales de cada sector. Nosotros tuvimos una experiencia muy linda en el barrio primero de Mayo del cementerio, y ellos tienen una colección de fotografía de su comunidad y la tienen en el club. La tienen expuesta en su club, y mira, de ahí surgió un proyecto bien lindo donde ellos también mostraron sus imágenes de cómo se ven, ¿no? A través de la fotografía, cómo ellos se muestran. Y realizamos allí un circuito visual con una exposición que se hizo en la fachada de las casas de cada uno de los participantes. Qué bonito. Entonces, es lo que queremos seguir transmitiendo, ¿no? Y eso fortaleciéndolo con la parte de formativa, pues. Claro. Talleres, conversatorios, porque hay una parte bien importante de este proyecto, que es el Encuentro de Saberes Populares en torno a Yo Soy Katia. Entonces, bueno. Yo soy Katia, yo soy San Agustín, yo soy La Vega. Eso es lo que queremos proyectar. Mire, ¿y cómo es el protocolo para participar? ¿Hay que realizar una inscripción el mismo día o días previos? Sí, no, es algo muy sencillo. Tú simplemente vas, te anotas, ¿verdad?, con tu nombre, tu teléfono, tu correo electrónico, la zona donde habitas, ¿verdad?, el sector donde habitas, y cuáles son las imágenes que te interesan registrar de tu sector, ¿no? Bien. Más nada. Y ya con eso se te entrega un distintivo que te acredita como participante, y ya sales a tomar las fotos que tú quieras, y después tienes que regresar a las 12, ¿verdad? Para descargar las imágenes con la cual vas a estar participando en este proyecto. Qué bonito. Bueno, esperamos que la participación sea masiva, sí, y que el público disfrute de esa jornada maravillosa que es andar con una camarita fotográfica captando esos momentos, esas paredes, qué sé yo, sí, una puerta, hasta una, sí, llave que uno consiga, claro, por ahí metida, ¿verdad? Todo. Siempre son cosas interesantes. Sí. Un árbol que cae, una hoja, uh-huh, algo. ¿Cómo ha sido la receptividad de los habitantes de ese sector con este proyecto? Bueno, la comunidad, por lo menos de Altavista, se ha involucrado bastante con el Centro Nacional de Fotografía. Hemos trabajado con varios consejos comunales, como el Mini Parque La Cruz, como el José Rosales, el Consejo Comunal El Caribe. Todos se han mostrado muy entusiastas con el proyecto positivo, y ahora con la Callapa también nos hemos acercado, y ellos se han acercado hacia nosotros, y todos están en la expectativa de agarrar sus cámaras, desempolvar sus cámaras, los que no toman muchas fotos, uh-huh, o afilar su celular y llegarse allá el sábado en la mañana con ganas de patear la calle. Así es. Bueno, entonces deseamos alguna información extra, Omaira. Sí, que es importante indicar que en este proyecto nos están acompañando los amigos de la Organización Estudiantil de la Zona Educativa Capital, que son las personas que van a hacer el enlace con el liceo, ¿verdad?, y con toda la comunidad estudiantil, porque queremos que los jóvenes se apropien también del hecho fotográfico. El colectivo Mijao, el colectivo La Cuadra, Hip Hop en Movimiento, y queremos que muchos más colectivos se sumen a este movimiento. Qué bueno. Bueno, éxito para todos ustedes, amigos. Hemos compartido, gracias, un grato momento con ustedes, con esa información tan interesante. Y motivar a las demás comunidades, a las otras parroquias. Aquí, sí, está, señor, el Centro Nacional de Fotografía, bueno, la Callapa Fotográfica, parte del proyecto expositivo Yo Soy Katia, de gestión comunitaria, que busca crear una experiencia colectiva de pensamiento, acción y disfrute en torno al ser y vivir en Katia. Con mucho orgullo hay que decirlo, yo soy, sí, Katia, ¿verdad? Gracias. Bueno, sí, entonces muchas gracias a ustedes por participar con nosotros en Cultura al Día. Y bueno, esta es su casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Estuvieron con nosotros compartiendo, queridos amigos, Omaira Aponte, coordinadora de operaciones, y Daniel Rodríguez, investigador y antropólogo del Centro Nacional de Fotografía. 12:34 minutos de la mañana, del mediodía, disculpe. Y así llegamos al final de la emisión Meridiana Diana de su noticiero Cultura el Día de hoy, jueves 7 de mayo de 2015. En el control técnico nos acompañó de principio Luis Yerloyo. A esta hora nos acompaña Yolver Zambrano. En la redacción, edición y montaje, Sinamay González, Karen Arencibia y Johnny Marquina. ¿Quién nos acompañó frente al micrófono? Liz de Ramos. Gracias por su atención. Feliz tarde. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar. videos y noticias en www.albaciudad.org. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Margariteña de paz, al rumor que brota del mar. He venido a decirte con gran pasión que eres la única dueña, amor, de toda mi ilusión. He venido a decirte con gran pasión que eres la única dueña, amor, de toda mi ilusión. Sal al balcón y escucha mi serenata, mira la lunita de plata en el tejal tu alfarón, las cuerdas del arpa y las de un violín te traigo esta noche y que vibren para ti. Mira la lunita de plata en el tejal tu alfarón, las cuerdas del arpa y las de un violín te traigo esta noche y que vibren para ti las cuerdas del arpa y las de un violín. Te traigo esta noche y que vibren para ti. En Alba Ciudad, las 12 y 38 minutos. Mía, si te marchaste con otro, no quisiera ni pensarlo ni un momento. Amor querido, ¿dónde estás que no te veo? Amor querido, ¿dónde estás que no te encuentro? Vidita mía, si te marchaste con otro, no quisiera ni pensarlo ni un momento. Por ti, mi amor, sufro en silencio. Vuelve conmigo, que estoy sediento de tus caricias y de tus besos. Quiero tenerte a mi lado, amor de la vida mía, aunque sea por un momento. Acariciando tu rostro, hoy me hace falta tu aliento. Me va a matar esta pena si tú no estás de regreso. Quiero tenerte a mi lado, amor de la vida mía, aunque sea por un momento. Acariciando tu rostro, hoy me hace falta tu aliento. Me va a matar esta pena si tú no estás de regreso. este sitio hoy se contempla un desierto y no encuentro cómo arrancarme la espina que me clavaste en todo el centro del pecho. En mi jardín volaban las mariposas y en ese sitio hoy se contempla un desierto y no encuentro cómo arrancarme la espina que me clavaste en todo el centro del pecho. Me abandonaste en mal momento, me siento triste, tengo un despecho y en mi llanura se oye un lamento. Y el pobre se está muriendo de amargura y de tormentos, y tú serás responsable de todos mis sufrimientos. De un llanero enamorado, amor de la vida mía, lanzando coplas al viento. Y el pobre se está muriendo de amargura y de tormentos, y tú serás responsable de todos mis sufrimientos. En Alba Ciudad, las 12 y 42 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Siento un dolor en el alma y un sustico en el pecho. Siento un dolor en el alma y un sustico en el pecho, porque cuando yo te beso siento que ya no me ama, porque cuando yo te beso siento que ya no me ama. Yo sé que tú no me quieres, yo sé que tú no me quieres, nunca me has querido, no comprendo que el amor un error ha cometido. Yo sé que tú no me quieres, yo sé que tú no me quieres, aunque nunca me has querido, no comprendo que el amor un error ha cometido. Un error ha cometido por tu mal procedero. Un error ha cometido por tu mal procedero. Yo sé que tú no me quieres, yo sé que tú no me quieres, aunque nunca me has querido, porque yo que el amor un error he cometido. Yo sé que tú no me quieres, yo sé que tú no me quieres, aunque nunca me has querido, porque yo que el amor un error he cometido. Mi vida es un calvario desde que te conocí. Mi vida es un calvario desde que te conocí. Porque yo te quiero tanto desde el día en que te vi. Porque yo te quiero tanto desde el día en que te vi. Yo sé que tú no me quieres, yo sé que tú no me quieres, aunque nunca me has querido, yo creo que el amor un error ha cometido. Yo sé que tú no me quieres, yo sé que tú no me quieres, aunque nunca me has querido, yo creo que el amor un error ha cometido. Tenerte en mi corazón, que es lo más bello en la vida. Tenerte en mi corazón, que es lo más bello en la vida. Sabiendo que te quería, hoy me juego una traición. Sabiendo que con mentira, hoy me juego una traición. Yo sé que tú no me quieres, yo sé que tú no me quieres, aunque nunca me has querido, no comprendo que el amor un error ha cometido. Yo sé que tú no me quieres, yo sé que tú no me quieres, aunque nunca me has querido, no comprendo que el amor un error ha cometido. En Alba Ciudad, las 12 y 46 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música.